You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí iba a decir, como todos los viernes, que es cuando solemos estar nosotros. Hoy fuera de nuestro horario, martes, estamos también aquí. Comienza Barrio Canino en Agora Sol Radio. Ya decimos, fuera de nuestro horario, habitual, cortesía de la gente de La Persiana y de Gerard, que está por aquí. Hoy Barrio Canino nos ha traído aquí un motivo para hacer este especial. Ese motivo viene desde Granada y ellos son Quasar, una banda que, bueno, recupera un poco ese espíritu de aquella colaboración antológica entre Lagartija Nick y Enrique Morente, y que estos días están presentando aquí en Madrid su disco recientemente estrenado. Nos hemos sacado de los pelos de la FNAC y hemos dicho, veniros para Agora Sol Radio. Y aquí están. Hoy haciendo el canino en Agora Sol Radio, Barrio Canino, programa especial. Hoy hasta las 10:15, 10:30 estaremos por aquí con la gente de Quasar. Doctor Harry, buenas noches en este caso. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, tío. Cualquier hora es buena para estar aquí en la radio. Comía mucho mejor. Saludamos también ya a nuestros invitados, Guillermo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues fenomenal. Igual, en buena compañía siempre se está bien. Jesús, el otro guitarrista de la banda. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos también a otra persona que está aquí cerca del micro. Te vamos a presentar. Amigo nuestro, fan de Lagartija Nick, Enrique Morente, donde los haya. Y de Quasar. Y de Quasar también. Y también, bueno, pues representante de Mordor Sonoro hoy en la mesa. Por decirlo de alguna manera. Buenas noches, Javi Caos. Muy buenas noches. Y vaya, vaya presentación. Sí, sí, verdad. A Javi, siempre que viene un grupo a la mesa, hay que presentarle como fan de ese grupo, porque acaba siendo cierto. Es que si traes a grupo bueno, ¿qué hago? Pues esta canción que estamos escuchando es parte de ese Eclipse Parcial de Luna, que digamos es el disco que vamos a estar hoy hablando aquí con la gente de Quasar. Quasar, la formación completa son Jesús Saris, guitarra, hoy le tenemos aquí con nosotros, Ángel Doblas, bajo, que le hemos dejado por el camino, César Rodríguez, guitarra, que también le hemos dejado por el camino, Guillermo Crobeto, guitarra y voz, que ya se ha presentado, él está aquí con nosotros, y Antonio Cervera, batería, que también le hemos dejado por el camino, ¿no? De los 5 componentes de Quasar, a 3 les hemos dado descanso después del concierto de la FNAC aquí en Madrid, a 2 nos los hemos traído para acá, ya, para el estudio, y bueno, pues como digo, han presentado este disco, ahora hablaremos, porque ellos dicen que es un EP, trae 10 canciones... 12 canciones y bueno, pues Eclipse Parcial de Luna. Además, mañana lo van a estar presentando aquí en Madrid, en la Sala Randall, a partir de las 9 de la noche. Y esto está, para los que no lo conozcáis, en la calle Ferraz, número 38, Sala Randall. Bueno, pues vamos a empezar ya con entrar en materia un poquillo, ¿no? Ya que, bueno, tenemos aquí la suerte de tener a Jesús y a, Guillermo, y que nos cuenten un poco cómo ha surgido todo el tema de Quasar, que viene gestándose de largo tiempo, ya veremos, a ver. Vamos a entrar un poco así en antecedentes para situarnos un poco con la gente que nos está escuchando, que seguramente entenderán un poco mejor de dónde viene todo esto si echamos un poco la vista atrás, porque la verdad que han pasado muchos años desde lo que hoy tenemos entre manos y que estamos escuchando se empezaba a gestar en la mente de Jesús Arias. Ángel Doblas, Jesús, bajista y guitarra respectivamente de Quasar, de los que, con los que tenemos hoy aquí. Bueno, Ángel se ha quedado por el camino, ¿no? Pues vosotros militabais en TNT, ¿no? Era vuestra banda y durante bastantes años, podríamos decir que prácticamente hasta hace nada. Uh-huh. Intermitentemente apareciendo y desapareciendo, pero habéis mantenido una actividad constante con TNT. Y después de esta actividad con TNT entraste tú, sobre todo Jesús, en aquel proyecto que se dio en llamar Omega, ¿no? Que ahora es como un disco de culto casi mítico, que, bueno, digamos que por intercesión de lo divino y de lo humano, llegaste a conocer a los partícipes, entraste en contacto con todos ellos, fuiste piedra de alguna manera también importante al construir aquella obra, y de alguna manera de aquellos, ¿cómo se dice?, de aquellos lodos, estos polvos. Pues vamos a intentar desentrañar un poco el misterio de Quasar o qué es todo lo que está incluido dentro de esta obra. En principio, Ángel y tú os conocíais desde hace mucho tiempo. ¿Cómo entrasteis en contacto con César, con Guillermo y con Antonio? Bueno, pues Ángel y yo estábamos ya trabajando en un proyecto bastante ambicioso que se va a llamar Eclipse, que queremos que contenga 40 canciones, que haya música flamenca, música sinfónica, música étnica, música experimental. Y entonces, toda la gente con la que habíamos estado trabajando, los antiguos miembros de TNT, no confiaban mucho en el proyecto porque decían que era demasiado loco, que para qué necesitábamos cuartetos de cuerda en una canción, para qué necesitábamos un cantante en árabe en otra, y lo fueron dejando. Total, que nos quedamos los dos solos y decidimos empezar a hacer el disco nosotros en casa de Ángel, que se montó un estudio de grabación. Al mismo tiempo, Ángel, en sus ratos libres, como tenía su propio estudio, pues empezó a hacer sus propias canciones para un disco en solitario y empezó a contactar con varios músicos. Encontró a Guillermo, a César y a Antonio, y entonces un día hablando dijo: aparte de estas cosas que estoy haciendo una cosa con Jesús que es bastante loca y necesitamos la gente lo suficientemente loca como para que se meta en esto. Cuando ellos escucharon el proyecto y hablaron conmigo, yo un poco les dije por encima la idea, pues yo descubrí por la mirada que ponían que ellos estaban más locos que yo. Y entonces dije, esta gente puede ser interesante porque eran reuniones entre cervezas y yo hablaba pues del cosmos y resulta que Guille sabía mucho más del cosmos que yo, hablábamos de un tema y Guille decía, pues yo también he estado indagando sobre eso. Total, que nos parecieron los músicos idóneos cuando le dijimos, pues se trata de esto de un disco con ruidos de monitores de hospitales, helicópteros, astronautas, cuartetos, dijeron, pues para adelante. Y lo que nos sorprendió es que como son unos músicos tan tremendos, en lugar de amedrentarse al oír las maquetas, dijeron, a esto hay que meterle más cosas. Y entonces pues fue cuando dijimos, vamos para adelante, y a partir de ahí, lo que nos había costado Dios y ayuda durante años de que alguien se prestara a ayudarnos, a colaborar, pues fue cuestión de meses, es decir, Ángel y yo nos habíamos puesto en serio sobre 2008-2009 a trabajar en esto y fue en 2011, sí. Es decir, fue casi a comienzo, en mediados de 2011, en cuanto entraron los tres y en cosa de 9 meses pues ya teníamos el avance de Eclipse. Sinceramente, Guillermo, ¿a ti cuando oíste por primera vez hablar de todo esto, te habían propuesto alguna vez algo así? Bueno, yo siempre he estado involucrado en proyectos realmente locos, ¿no? Me gusta a mí ese concepto. Y la verdad es que siempre he ido buscando retos de ese tipo. La idea primigenia de todo esto, el primer contacto que se tuvo conmigo, fue para reincorporarme a una reconstrucción de TNT que se iba a hacer. Se suponía que no íbamos a ir de gira por el País Vasco, pero aquello se abortó inmediatamente. Eso fue un primer contacto, puesto que en cuanto yo oí el primer tema y lo que dice Jesús, tuvimos la oportunidad de tomarnos una cerveza y empezamos a hablar de Asimov, de Stanley Kubrick, y descubrimos que teníamos la misma referencia a través del cine y de determinadas cuestiones, pues se produjo una simbiosis o un acercamiento muy interesante. Y en ese momento pues directamente se presentó Eclipse y fue... Y lo tuviste claro. Vamos, clarísimo. Y César, Antonio y yo llevamos tocando juntos, pues va a ser, creo que con Antonio un poquito menos, pero con César creo que son 16 años los que llevamos trabajando juntos, con Antonio a lo mejor 12. Y claro, este proyecto venía de un equipo ya bien consolidado y además con un bagaje importante, que eran Jesús y Ángel. Y de otro lado, pues el equipo que conformábamos, Antonio, César y yo, nosotros quizá más académico en el sentido del estudio puro de nuestro instrumento, ¿no? Uh-huh. En mi caso la voz, o Antonio la batería, César es un músico muy de método, pero impregnado de todas esas locuras y sobre todo del espíritu que nos transmitían ellos, ¿no? Y de la experiencia, por supuesto. Uh-huh. En cualquier caso, de todas formas, no es la primera vez tampoco que, bueno, sobre todo Jesús y Ángel, que nos enfrentáis a un proyecto loco o multidisciplinar en el, no en el tema de, es música al fin y al cabo, pero sí en todo lo que entra, en todas las culturas y todos los referentes culturales que están incluidos dentro, ¿no? Pero podemos mencionar que con TNT ya estuvisteis haciendo, por ejemplo, Guernica en el 83, ¿no? Que se inspiraba en el cuadro del Guernica, también metía versos de Picasso, o el rimado de Ciudad, de, uh-huh, con el tema del libro de Luis García Montero, o incluso el Omega, sin ir más lejos, por ejemplo. O sea, que tenéis experiencia ya en esto y parece que os gusta. Sí, sí, nos encanta. Además, hay una curiosidad que yo hablaba con Estrella Morente. Yo estuve involucrado, digamos, no estuve totalmente involucrado en Omega, en la parte musical, ni en la parte de producción, ni de... Yo estuve en la parte un poco ideológica. Yo llegué a Enrique Morente con un poema del que se llamaba Omega, de García Lorca, y él me pidió que le explicara qué quería decir toda la simbología de ese poema. Mi hermano Antonio, que estaba en Lagartija, estaba muy interesado en conocer a Enrique Morente, y Enrique Morente estaba muy interesado en encontrar un grupo de arroz en Granada, porque él tenía idea de hacer alguna cosa. Y fue como una alineación de planetas. De pronto llego yo con un poema de Lorca, soy el hermano de alguien que tiene un grupo de arroz, y está Enrique Morente. Entonces, pues fue una cosa súper rápida. Antes habíamos estado efectivamente haciendo Rimado de Ciudad con Luis García Montero, que era un experimento muy raro en la época en que se hizo, en el 83. Y además la idea era que un grupo pum le pusiera música a poemas de un poeta tan joven como Luis García Montero. Cuando nos ofrecieron la posibilidad de ponerle música pum a esos poemas, pues yo dije, lo más punk que puedo hacer ahora mismo es llamar a 8 violonchelistas y 2 timbalistas de orquesta sinfónica y hacer un tema sin guitarra eléctrica, sin... Digo, porque esto a los punk los va a dejar absolutamente desquiciados. Claro. Y luego lo más curioso es que el primer LP de los TNT era Manifiesto Guernica, centrado en Guernica, y lo último que hizo Enrique Morente era sobre el Guernica. La última foto que existe de Enrique Morente es cantándole al Guernica, que es algo que a mí me puso el vello de punta cuando conocí su muerte, ¿no? De aquella experiencia con Morente, con Lagartija Ni, con todo lo que rodeaba ese ambiente, porque en ese proyecto también estaban inmersos Luis García Montero, uh-huh, es decir, intelectuales granadinos. Y ahí aprendimos muchísimo, sobre todo aprendimos el respeto del rockero hacia el poeta, hacia el cantador flamenco, hacia el pintor, porque los rockeros siempre hemos tenido cierto desprecio hacia otras formas de arte que no sean las nuestras. Odiamos a los yaceros, odiamos a los teatreros, odiamos a... ¡Qué odiadores! Sí, sí, pero es la verdad. Siempre te encuentras un rockero que le dice, pues he metido un violonchelo en esta canción. Y dice, ¿cuál? ¿Qué es eso? Y entonces, pues, aquello nos abrió muchísimo los ojos porque nos mezclábamos con poetas, con cantadores, con músicos de otra. Y de pronto pensamos, joder, conocemos tanta gente interesante en Granada, conocemos tantos estilos nuevos, esta gente nos acepta, ¿por qué no aprovecharnos de esto y experimentar? Hasta tal punto que un día le comento a un amigo mío que era profesor de composición y armonía en el Conservatorio de Granada, concertista de piano clásico, le digo, tenemos esta idea de un disco que se va a llamar Eclipse, que queríamos hacer algo con música clásica. Lo escuchó y dice, yo quiero estar ahí y yo quiero involucrar al Conservatorio de Granada en eso. Es decir, que es un proyecto que cada vez ha ido aglutinando a mucha gente. Claro, también es cierto que ha habido tiempo para ello. Porque yo, mirando el libro que se publicó el año pasado sobre Omega, de la colección esta, Bruno Galindo era el periodista que lo presentó, comentabas en él ya que la idea de Eclipse y la idea de Omega, poema para muertos, que te rondaba en la cabeza, que tú querías, tenías pensado que eso acabara de alguna manera formando parte de un proyecto que se llama Eclipse, y ya mencionas en el libro el rollo de una persona que está en la UCI y que el disco transcurre a lo largo de todo el devenir hasta su muerte, ¿no? Sí, exactamente. Que a su vez también tenía grabadas ya cosas en el 2000, perdón, de todo lo que sería luego, o lo que viene a ser ahora Eclipse, ¿no? Sí. O sea, que son muchos años también dándole vueltas, convenciendo a gente, hablando con uno por ahí y... Sí, fue a raíz de la conclusión de Omega. Yo había aportado muchísimas ideas en Omega. Una era por falta de espacio, porque era un disco limitado. Otra por falta de presupuesto, porque yo proponía una cosa con una orquesta sinfónica. Otra era porque me acuerdo de una conversación con Enrique, que le dije, Enrique, se me ocurre una idea de hacer una seguirilla con alarma y helicóptero. Y me dijo, ya muy compungido, Jesús, he metido guitarra eléctrica, he metido bajo, he metido batería, estoy con los lagartijaní, tengo a todos los flamencólicos de Granada dándome cuchillas por la espalda y vienes tú queriendo meter alarma. Le dije, bueno, Enrique, pues más adelante. Y entonces, al cabo de los años, me lo encuentro por la calle y me dice, bueno, aquella idea tuya de Eclipse, ¿cómo la llevas? Y digo, yo sigo con lo de la alarma. Dice, pues mira, vamos a hacer lo de la alarma. Tú me llamas un día de esto y hacemos lo de la alarma. Al final, pues, desgraciadamente murió y ese sueño no se pudo hacer con Enrique. Hemos tenido la suerte de estar con Estrella, que ha hecho más cosas. Al final hemos hecho la seguirilla con alarmas con otro gran cantador granadino que es Jaime Heredia el Parrón. Ojalá hubiera estado Enrique, pero yo me imagino que Enrique se estará recochineando de escuchar el tema de la alarma. Bueno, vamos a ir poniendo algo del disco Eclipse Parcial de Lunas. A mí la verdad es que ha habido varios temas que me han impresionado bastante, unos por unos motivos, por su delicadeza y otros por su contundencia. Vamos a oír Agonía. Agonía es un tema que a mí la verdad es un trallazo en la cara, totalmente, la verdad. ¿Qué nos podéis contar un poquillo de este tema? Así como una curiosidad, algo así. Bueno, curiosidad, además forma parte del espíritu del disco. Creo que en la grabación hay una cosa que es destacable. Siempre hemos procurado que sea muy natural todo lo que figura, ¿no? Con todos los artificios propios de lo complejo que es. Pero luego a la hora de las ejecuciones, pues hemos buscado eso, que fuera un sonido puro y real y ejecuciones a lo mejor no las más perfectas. Teniendo los medios, por supuesto, para grabarlas mil veces, muchas veces nos quedábamos con algunas de las ejecuciones que buscábamos que transmitieran más. En el caso concreto de este tema, la voz está grabada en una única toma y la primera. Todo de tirón, no hay nada, no se ha usado autotune, tal, pero en este tema en absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión que nos parece destacable, o si queremos que quede patente, sobre todo. Lo importante es que la gente lo perciba, ¿no? Diga, bueno, pues esto está cantado de una manera o está tocado de una manera muy natural, porque es así, porque es el espíritu del disco en sí, todo muy universal, muy cómico, pero las cosas como son, no de mentira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es una de las curiosidades, por ejemplo. Sí, además hay una cosa en ese tema que nos planteamos, ¿cómo sonaría un tema punk con un cuarteto de cuerdas? Pero con un cuarteto de cuerdas que sea más punky que el grupo. Entonces ahí queda patente eso. Pues vamos a oírlo, a ver cómo suena. mucho. 5 pavos. No sé si estabais pensando dormiros con la entrevista, pero va a ser que no. Por lo menos con esta canción, puñetazo. Ya lo decía el doctor Harry, madre mía, cómo suenan los Quasar. Hoy estamos aquí en el estudio de Agora Sol Radio, una emisión especial de Barrio Canino. Este programa habitualmente lo emitimos los viernes, en la sobremesa, ahí a las 4 de la tarde. Hoy, martes, nos hemos acercado por aquí, aprovechando que estaban por aquí en Madrid Quasar, esta banda granaína que ha editado Eclipse Parcial de Lunas. Hoy nos acompañan aquí en el estudio Jesús Arias y Guillermo Crobeto. Ellos son guitarras, los dos, y bueno, Guillermo además voz en esta banda de Granada. Y bueno, pues os recordamos que Barrio Canino lo podéis escuchar a través de Agora Sol Radio, en la emisión online de esta emisora que nació al calor del 15M y que seguimos siendo asamblearios autogestionados a pesar de todo. Y bueno, pues agorasolradio.org. También podéis descargar los programas desde el podcast Canino en barriocanino.blogspot.com. Si queréis participar ahora en directo, podéis hacerlo a través del Twitter. Estamos aquí permanentemente conectados, además con la ayuda hoy de Gerard, compañero de la radio, de La Persiana. Bueno, pues si queréis participar en el programa, pues las cuentas @agorasolradio y @barriocanino, estamos ahí. Y bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta a la gente de Quasar, pues aquí están para contestaros en este ratillo. Y bueno, recordamos otra vez más también que mañana por la noche, 21 de marzo, al oro los que estéis en el podcast, que esto habrá pasado ya entonces, los que estéis ahora en directo sí que podéis hacer caso. Mañana 21 de marzo a las 9 de la noche, Quasar estará presentando aquí en Madrid su disco, Eclipse Parcial de Lunas, en la Sala Randall, que está en la calle Ferraz número 38. Hasta entonces, pues vamos a seguir un poco aquí conversando con ellos, que bueno, la verdad es que tenemos una charla agradable, buena gente, buenos músicos y un buen rato de radio hoy aquí. Claro, hombre, claro. Pues sí, seguimos avanzando en el tiempo y bueno, lo primero que nos llegó a las manos de Quasar fue el single primero que sacasteis, que era En un sueño viniste. Es curioso, además, porque este tema es de Morente. No sé, ¿lo grabaste y lo teníais pensado grabar antes de la triste muerte de Enrique o salió a posteriori como un homenaje? Esto estaba pensado desde muchísimo antes, desde el año 95. Era en la época en que Morente estaba con Lagartija haciendo Omega y a mí había un tema que me encantaba, que era En un sueño viniste. De hecho, yo hablaba mucho con Estrella, que entonces tenía 14 años, y le decía, hay un tema de tu padre que tenemos que hacer tú y yo juntos. Yo siempre concebí ese tema, la primera vez que lo escuché, no sé por qué me recordó, no al Cóndor Pasa, que es lo que todo el mundo dice, que la melodía le recuerda mucho al Cóndor Pasa, que eso creo que es una casualidad. Me recordó mucho al Painting Blood de los Rolling Stones. Y entonces decidí siempre que tuviera una orquestación tipo Rolling Stones. Yo quería que hubiera sitar, que hubiera música árabe, música exótica. Y durante mucho tiempo yo a Enrique se lo tocaba en los ensayos de Lagartija Ni, cogía una guitarra y le decía, mira cómo estoy destrozando una canción tuya. Y Enrique me decía, Jesucico, qué bien la destrozas. y durante mucho tiempo pues siempre estaba Enrique, ya tengo una maqueta, ya tengo no sé qué, pues a ver si me la pasa. Y cuando ya teníamos el tema prácticamente terminado, yo decía, voy a ver si un día llamo a Enrique para que se suba al estudio y la escuche, y si se le ocurre meter algo, pues que lo meta. Pero murió y de su muerte había mucho que hablar, pero no es el momento aquí. Entonces, pues en el verano del año pasado ya me encontré con Estrella. Estuvimos hablando mucho, le dije, Estrella, ¿te acuerdas de la promesa? Y me dice, sí, me acuerdo, cuando quiera lo hacemos. Total, que ella me dijo, mira, en cuanto me pueda escapar a Granada, te llamo y grabamos. Resulta que nosotros grabamos en casa de Ángel, de nuestro bajista. Uh-huh. Y ese fin de semana Ángel no estaba en Granada. Llamé a Estrella y le dije, mira, no tenemos estudio. Y me dice, pues vámonos al estudio de mi padre. Aquello fue para ella y para mí muy emocionante, porque Estrella no había bajado al estudio de su padre desde la muerte de Enrique. Tuvimos que encender las luces, tuvimos que cablearlo todo con su marido Javier Conde de ayudante de ingeniero. Ella lo pasó muy mal al principio, luego le fue cogiendo el gusto, el arte, la profesionalidad, y hizo una auténtica maravilla. Y se quedó tan contenta de estar trabajando otra vez en el estudio de su padre, haciendo un tema de su padre, que me dijo: Jesús, necesito cantar algo más para vosotros. Yo ahí tenía en mi libreta de apuntes una seguidilla que había escrito y le dije: pues Estrella, canta esto. Digo, pero a pelo, sin instrumentos, sin referencias, sin nada. Y me dijo: vale. Lo cantó sola, lo cantó varias veces porque decía: esta no me gusta, esta no me gusta, esta no me gusta. Al final lo cantó y le dije: Estrella, sal y escúchate. Salió y se escuchó y dijo: queda muy bien. Era absolutamente mágico. Y en la semana siguiente, pues ya el grupo nos dedicamos a ver qué fondo le poníamos a aquella voz. Y se nos ocurrió: vamos a hacer otra locura. ¿Por qué no le metemos un cuarteto de cuerdas? Una seguirilla con un cuarteto de cuerdas. Lo hicimos. Y ya entre Guillermo, César y Antonio, pues se le ocurrió otra locura más, que es: ¿por qué César no mete una guitarra dislocada? Y César metió una de guitarra dislocada. Y me gustaría si podéis poner ese tema, porque es una auténtica preciosidad la seguirilla del Hierro 2. Sí, la tenemos, la vamos a escuchar más adelante ahora. Luego lo comentamos de nuevo, recordamos. Yo quería preguntar a Guillermo si me asusta un poco también enfrentarse a un tema de Morente con su familia adelante, que son yo creo que deben ser las personas más críticas un poco, ¿no? Con su obra o con la gente que interpreta su obra. ¿Asusta un poco eso o no? No sé, yo siempre lo he interpretado como un aliciente. Precisamente como músico uno se enfrenta continuamente a retos, como todo lo hemos hecho desde el respeto más absoluto y con ninguna pretensión más allá del disfruto de la gente que escuche eso. Pues yo creo que la cuestión, precisamente por esa naturalidad y por esa falta de pretensiones, más allá del mero placer que pueda generar, pues no nos ha generado a nosotros ningún tipo de conflicto, ni de problema, ni de tensión en ese sentido. Yo, para mí ha sido un orgullo tremendo, además de estar compartiendo voz en ese tema con Estrella, y que dentro de nuestro disco aparezca ella cantando como solista. Que a lo mejor la gente podría decir: macho, si tú eres el solista de la banda, ¿no? No te... para nada, o sea, y cuanto más cantante haya, más rico me voy a sentir, más voy a aprender de ello, y ahí creo que es la actitud. Uh-huh. Comentabas antes, Jesús, lo de los Rolling Stones. Es verdad que la entrada es un claro homenaje, yo creo, vamos, al Pain in Black. El Pain in Black, total. ¿Crees que se hubieran llevado bien Keith Richards y Enrique Morente? ¿No se conocían? Yo no lo sé. Yo sé que Mick Jagger intentó contratar a Camarón de la Isla una vez para una fiesta y Camarón lo rechazó. No sé si Mick Jagger conocía a Enrique, supongo que sí. Quien estaba muerto por conocerlo era Joe Strummer de The Clash. Además, un día que a Enrique le dije: hay un cantante inglés, Joe Strummer de The Clash, que es un fan de Leonard Cohen. Enrique me decía: yo quiero conocerlo. Nunca llegaron porque cuando venía yo a Granada, Enrique estaba en Madrid, y nunca llegaron a conocerse, pero se lo habrían pasado genial. De hecho, Enrique grabó con el violinista de The Clash, con Timon Doll, que era íntimo amigo de Joe Strummer. Es decir, que Enrique tenía muchas ganas de conocer también a Joe. Y vamos, respecto a los Rolling Stones, Enrique Morente no le hacía asco a nadie. Ni aunque sean los Rolling Stones. Ni aunque sean los Rolling Stones. Luego hay otra curiosidad también, que en el disco de justo de Los Evangelistas, de tu hermano Antonio, también aparece este tema. ¿Lo habías pensado? ¿Lo hablaste y salió por casualidad? ¿O es un tema bueno? Entiendo que... Sí, no, bueno, son todo puras casualidades, porque Los Evangelistas estaban haciendo su disco, hicieron una selección, dijeron: nos gusta este, y uno de ellos era En un sueño viniste. Mi hermano sabía que lo teníamos. Pero no, se había grabado percusiones. Si tu hermano grababa percusiones en ese tema. Pero es que no solo eso, sino que Estrella Morente también tiene una versión de En un sueño viniste que va a salir ahora. Sí, es cierto, es cierto. Es decir, que va a haber de pronto cuatro versiones: la de Enrique, la de Quasar, la de Los Evangelistas y la de Estrella. Fantástico. Molaría juntaros un día todos, claro, y hacerla sobre un escenario todos juntos. Sería chulo dos cosas para mí, que son un sueño. Una es juntarnos y hacer En un sueño viniste, y otra juntarnos con The Master Musician of Yayuka de Marruecos, que es una banda a la que descubrió Brian Jones de los Rolling Stones, y hacer el Pain in Black en árabe. Sí, señor, sí, señor. Oye, pues tendría su historia, además, sí, sí, también con otro fondo, ¿eh? Curioso. Sí, sí. Bueno, pues teníamos el single y llegamos al disco. Es un EP, Lo que habéis comentado, es un EP. Claro, es curioso cuando normalmente a la gente le comenta, hemos sacado un EP, cuatro o cinco temas, seis, ¿no? Pero es un EP de 12 temas. Porque realmente esto no es un disco al uso, sino que es un adelanto de lo que nos espera por delante. ¿Qué viene a ser? Viene a ser, bueno, en principio hay concebidos 40 temas, todavía ampliables. Todavía ampliables. No se descarta. Sí, sí, porque además el hecho de estar ahora rodando juntos, ¿no? Y estar haciendo esta promo y los conciertos que vendrán, esperemos después, etcétera, nos está permitiendo también pasar más tiempo juntos. Y eso implica que más ideas locas de las que nos gustan vayan apareciendo. Y bueno, yo ya en estos días que llevamos por aquí, tengo ya unas cuantas cosas que proponerle a Jesús, que estoy deseando que se tercien. Y ya está, con lo cual no descartamos que incluso supere esos 40 temas. Bueno, EP yo creo que sí, es un EP porque es un extracto. No son los grandes éxitos, aunque hay algunos que obviamente son de los más representativos. Pero no se trataba de sacar un gran éxito, se trataba de mostrar o de poner sobre la mesa el abanico de posibilidades de Quasar y del proyecto en sí. Uh-huh. Un poco como la punta del iceberg de algo que hay por ahí. Y aprovecho para decirle a Guillermo que está escuchando estos días a Yanis Chenaki y algo va a caer. Está claro. Dios mío, cualquier cosa puede entrar. Lo que sí que permanece y permanece desde hace muchos años, supongo que es una de tus privaciones o de tus filias, Jesús, es García Lorca, ¿no? Aparece también versos suyos, por ejemplo, en Agonía, Agonía, sí aparecen algunos versos de Poeta en Nueva York también. Sí, sí. Es una constante, te va a acompañar siempre. Yo supongo que sí. De hecho, en Eclipse hay un tema que se llama Son de Negro en Cuba, que es un poema de Lorca, que lo hemos hecho no sé cómo definirlo, sino como un son cubano punk, porque empieza siendo un son cubano y termina siendo una tontería. Dios mío, tenemos 12 temas, pero tenemos ya ganas de oír eso. Hay más. Y respecto a García Lorca, sí, porque desde pequeño... en Granada, no sé cómo se vive en otras ciudades, pero en Granada la guerra civil todavía tiene eco. Es decir, tus abuelos vivieron la guerra, pero no solo la vivieron como se pudiera vivir en Burgos. Es decir, en Burgos, España estaba en guerra, pero en Burgos no pasaba nada. Yo qué sé, en Murcia estaba la guerra, pero en Murcia no pasaba nada. Pero en Granada estaba la guerra y mataban a muchísima gente. Todo el mundo tiene un... antes pasado un abuelo, el hermano de un abuelo, que fue fusilado por un bando o por otro. Y ese mito de la guerra se queda. Y entonces García Lorca ha terminado como siendo el gran símbolo de las víctimas de la guerra civil. Pero lo curioso es que en su época pasó absolutamente desapercibido. No fue hasta los años 50 en que el nombre de Lorca no empezó a sonar. Yo me acuerdo que mi abuela, yo decía, abuela, ¿cómo era García Lorca? Y decía, ese muchacho era más famoso por las ropas llamativas que llevaba, más que por otra cosa, pero ¿qué ha pasado con ese muchacho? Y digo, pues que lo mataron en la guerra civil. Y dice, ah, pues no lo sabía. Entonces, siempre te impresiona, pues luego hemos conocido personalmente a amigos íntimos de García Lorca, Eduardo Rodríguez Pardivieso, que nos contaba cosas que no se cuentan en los libros de... en su biografía, que era que le gustaba la carne con tomate, que fumaba Lucky Strike, que tenía la voz... Entonces eso es lo que te acerca al ser humano. Claro, claro, claro. Bueno, en general... yo creo que de todas formas que en Granada sí hay una querencia en general, ¿no? Hay una buena relación entre el poeta y la ciudad y la gente de la ciudad. Tengo la sensación de que Federico García Lorca siempre está en la ciudad de Granada, en la gente en general. En Granada pasa una cosa. Sucede que hay gente que cuando sale son auténticos genios. Diga el que diga, García Lorca, Enrique Morente. Pero al mismo tiempo que salen esos genios, sale la gente dispuesta a matarlos. Y si no los puede matar, pues a hundirlos como sea, a criticarlos como sea, a machacarlos como sea. Entonces siempre está esa dicotomía entre el genio y el tipo en rancio, obsoleto, carca, que no quiere decir que sea de derecha, sino tradicionalista, tonto. Bueno, la antítesis del genio, sí, realmente. Sí, yo recuerdo un verso de vamos, una frase que dijo García Lorca, que decía que un granadino solo podía vivir en Granada o Nueva York, pero no en ciudades intermedias como Berlín, París o Londres. Bueno, tomar nota, granadinos. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más del disco. Es un disco, la verdad, bastante variado, iba a decir estilísticamente, pero estilísticamente en texturas, en velocidades, en contenidos, en todo. A mí me han llamado la atención especialmente algunos temas. Por ejemplo, el Jardín Extranjero, que creo haberte oído hablar o comentar en algún momento que lleva años flotando también este tema, antes de haberlo materializado con Quasar, con el título de ese libro de Diego Luis García Montero. Sí, ¿no? Sí, no, de hecho el Jardín Extranjero está en Manifiesto Guernica. Claro, pero es una o sea, el tema es, esta adaptación que habéis hecho para este tema nuevo, ¿qué tiene, o sea, o qué bebe de aquello? Bueno, respecto a Manifiesto Guernica ya he hablado muchas veces en otras, que es un disco del que reniego por completo, pero el Jardín Extranjero siempre me pareció un tema que merecía la pena rescatar. Hay que tener en cuenta que Eclipse, los temas de Eclipse han estado en barbecho durante mucho tiempo y solamente han sobrevivido aquellos que eran buenos, los que no soportaban el paso de los tiempos, pues fueron cayendo, y el Jardín Extranjero es un tema que yo considero que sigue siendo válido, más cuando de pronto Guillermo lo hizo suyo. Entonces le dio otra dimensión absoluta a la interpretación, a la letra, igual que Vivir a Medias, que era un tema también del año 1997. En cuanto Guillermo lo cogió con la voz, le dio la vuelta por completo. Y que eso es lo que tiene Guillermo, que puede ser un salvaje hijo de puta en un tema y ser el tío más lírico y más profundo en otro. Sí, bueno, de hecho en el Jardín Extranjero desde luego se nota bastante el cambio, desde luego más de una violencia sonora a de repente no ya una tranquilidad sino una delicadeza, incluso ciertos matices de agradables. Bueno, otra de las curiosidades del disco, ¿no? Y a tenor de todo esto que se está hablando, a mí siempre se me ocultaban en cierto modo, a ver si esto se interpreta bien, los temas hasta que llegaba el momento casi de grabarlo. Con el objeto de que la interpretación fuera realmente una cuestión visceral y transmitiera realmente lo que a mí me contaba con la primera impronta esa canción, ¿no? Y eso a mí me ha parecido, al principio fue un hándicap muy importante, luego ha sido una de las cuestiones que me ha gustado más y sobre todo me ha hecho madurar y crecer mucho como cantante, esa capacidad o necesidad de adaptación. Y el Jardín, pues además, después de haber cantado Agonía, que ya eran temas que ya habíamos grabado y tal, me permitía mostrar otros colores de voz. En ese sentido sí me considero bastante versátil y bebo de muchas raíces y muchas fuentes. He cantado prácticamente de todo en mi vida, ya te digo, desde los Rage Against the Machine, he versionado pues soul, he hecho musicales, he hecho de todo. Y bueno, este proyecto era el ideal para poner todo eso sobre la mesa y que se vieran esos matices de voz. Claro, en otro tema también, aunque no tiene el aliciente de la voz, el Mare Tranquilitatis, también es un tema que llama la atención porque de repente es otro cambio. Estamos metiéndonos también en un tema muy lento, pero de repente tiene otras texturas completamente distintas a todo lo que hemos oído hasta ese momento en el disco. Pues escucharlo en directo, que vais a flipar. Esperamos a mañana. Sí, sí, sí. Mare Tranquilitatis, para quien no lo sepa, porque viene incluida la letra, pero claro, la gente va a leer la letra y como son transcripciones en inglés, no se entera. Mare Tranquilitatis son los dos últimos minutos en que el módulo lunar Eagle está maniobrando hasta tocar la luna. Yo tenía 6 años cuando mis padres me despertaron de madrugada a ver la llegada del hombre a la luna, y aquello a mí me dejó absolutamente impactado. Entonces siempre pensé que esa sensación que yo había tenido, la que tuvo que tener millones de personas, debería tener una música, y entonces pensé que la música era eso, muy cósmica. Pues ahora que lo dices, ahora hilando con esto, claro, todo tiene otro sentido distinto, es cierto. O si me ocurre también, hablando del inglés, Exxon Valdez, ¿por qué este tema en inglés? Exxon Valdez, el nombre de un petrolero que naufragó en Alaska y dejó la friolera de 37.000 toneladas de crudo flotando por allí, cuando el Prestige fueron 72.000, es decir, el doble. Y fue durante mucho tiempo el nombre del grupo, antes de llamarse Quasar. La idea de hacerlo en inglés es porque una vez me llamaron desde una emisora en Alaska, escuchando que el grupo se llamaba Exxon Valdez y diciendo, ¿por qué si os llamáis Exxon Valdez no hacéis una canción sobre el Exxon Valdez que la podamos emitir en la emisora de Alaska? Entonces la razón de la letra en inglés es a ver si se la podemos enviar a esa emisora. Muy bien. Seguramente sea un tema que les pueda venir bastante bien. Desde luego el tema también llama la atención. También en la voz es bastante, es distinto. ¿Por qué suena distinto Exxon Valdez a cantarlo en inglés que en castellano? La sonoridad del propio idioma, reconozcamos una cosa, la raíz de este tipo de música, así a lo mejor más rockera y sobre todo con un groove tan marcado como tiene este tema, es el inglés, todo lo anglosajón, ¿no? Entonces, sí es cierto que incluso, y ya analizando desde el punto de vista técnico, esa sonoridad se manifiesta también en las colocaciones de voz y tal, y por eso tiene otro sonido. Me permite irme al registro a lo mejor más bluesero, más de esa línea, y bueno, por eso tiene esa sonoridad distinta. Bueno, pues tenemos que elegir algo para oír ahora. Yo creo que, aunque sea el tema que quizás haya sonado más, y hemos hablado un rato bastante largo de él, vamos a oír el Un sueño viniste. Bien. Y a ver qué os parece. Inni ra'aytuki fil manam dhaji'ati wa ka'anna sa'idaki al-wathir wasadi. كأنما عانقتني وشكوت ما أشكوه من وجدي وطول سهادي وكأنني قبلت ثغرك والطلا والوجنتين ونلت منك مرادي هو هواك لولا أن طيفك زائر في الغب لي ما ذقت طعم We'll be right back. canino. Doctor Harry, ¿cómo suena esto, eh? Vaya temazo. En un sueño viniste, yo soy Quasar y bueno, la voz de Estrella Morente también por ahí pululando. Y bueno, pues en una noche aquí de buenas compañías, de buena música, en Agora Sol Radio, en este programa especial de Barrio Canino, acompañados de Quasar, banda granaína, como decíamos antes, que bueno, pues están estos días presentando su EP, un EP de 12 canciones, ¿vale? Ellos dicen que EP, es un EP. Eclipse Parcial, claro. Eclipse Parcial de Lunas. Hoy están aquí con nosotros, han estado en la FNAC aquí en Callao. Mañana estarán en la Sala Randall aquí en Madrid y pasado mañana están en Barcelona, si no recuerdo mal. Uh-huh. 100 kilómetros con la buena música a cuestas. Nos estaba comentando mientras oíamos el tema, Jesús, acerca del recitado que podíamos oír antes del tema, que es la poetisa siria Maran Malmasri, ¿no? Uh-huh. Dice que es totalmente recomendable y que el tema que está recitando es acerca de, o sea, en el que está basado el tema original de Morente, ¿no? Sí, es un poema del rey Al-Mu'tamid de Sevilla del siglo XII que tradujo Miguel José Hagerty al castellano, Enrique lo leyó, le puso música y lo que se oye es el poema original. Uh-huh. Madre mía, es que aquí en cada tema no es que sean capas de sonido, son capas de sonido, capas de referencias y cada tema tiene mucho que escarbar aquí, madre mía. Es que casi de historiadores. Y de gente. Porque hemos estado echando cuentas y la verdad, yo no sé, entre solamente músicos me salen 15, pero me consta que debe haber alguno más todavía. Y más luego toda la gente que está trabajando, bueno, vosotros mismos estáis trabajando también en lo que sería la grabación y masterización y todo esto, pero ¿cómo se coordina tanta gente? Si con cuatro mendas en un grupo de rock ya te llevas mal, con tantísima gente, ¿qué haces? Cada uno a uno. No, fue muy fácil porque todos son amigos nuestros. Todos conocían el proyecto desde hace muchos años y no les vino nada grande cuando encontraron eso. Pues hemos tenido pues a mi hermano Antonio de Lagartijaní, a Suhail Serghini, que es un laudista marroquí que ha tocado pues con Shakira, con Enrique Bombury, con Kini Almendros, que era el guitarrista de La Guardia, y ya músicos muy amigos nuestros, Arturo Cis, saxofonista, Pecos Beck, dos cuartetos de cuerda. Dos, de hecho, claro. Dos. Uno formado por miembros de la Orquesta Ciudad de Granada, que es una de las más importantes de España, y otra formada por alumnos del Conservatorio de Granada, porque queremos también darle vidilla a la gente joven que está haciendo cosas. Mira, hay que involucrar a gente, vamos a involucrar a todos. A todo el mundo. A tope. Bueno, pues de hecho, claro, me preocupo a la hora de la grabación, pero supongo que de cara al directo es prácticamente imposible arrastrar a toda esta gente por ahí de un escenario en escenario. ¿Cómo pensáis plantear los directos? Eso Guille se encarga de comerse al público de ver solico. Bueno, yo soy un apasionado de las nuevas tecnologías y la única forma que teníamos de llevar esto... Bueno, hay muchos otros grupos que llevan loops, samples. El problema es que normalmente los suelen llevar todos claqueteados. Y nosotros queríamos huir de eso completamente. Porque ante todo queríamos ser una banda de punk o de rock, cuando lo somos de rock o del estilo que fuera, sonando contundente sola. Pero somos conscientes de que a raíz de lo que hemos hecho necesitábamos implementar pues todas esas capas sonoras de las que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista. Entonces, bueno, pues elaboramos un sistema de tal manera que me permite a tiempo real resamplear los loops que usamos para que se disparen en función de cómo la banda va tocando y no al revés. No sea la banda la que vaya encadenada a esas claquetas, ¿no? Luego después, pues también a través de los sintes, que también toco y tal, pues vamos consiguiendo esos climas sonoros, en ocasiones muy fieles y en otras ocasiones completamente distintos. Somos unos apasionados de versionearnos a nosotros mismos. Nos encanta el jardín extranjero que vais a escuchar en el directo, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, un tema que ha quedado con una tendencia bastante moderna, ahora se aleja además mucho de la balada. Mare Tranquilitatis es una versión que nos acerca a sonidos psicodélicos de los 60, nos da cierto toque a lo mejor incluso de Pink Floyd, también sin renunciar a música ambience actual, ¿no? Porque los pads que se usan tienen ese tipo de clima. Mm. Entonces estamos abiertos absolutamente a todo. Y el directo, lo esencial, eso sí, es que la banda ya por sí funcione. No dependamos de la tecnología. Es decir, si un día se va el ordenador, se ha ido. No pasa nada. Funcionamos y tocamos, y punto. En Mare Tranquillitati, que la hemos hecho eso, como dice, en plan psicodélico, en plan Pinflo, incluso pensamos distribuir entre el público LSD. Caramelos con droga. Ahí están los legendarios caramelos con droga que me buscaba la gente. A ver si me los da alguien. Bueno, el caso es que a mí me planteé una cosa en todo esto. Probablemente el eclipse, no me refiero al parcial ya, ¿no? Sino el eclipse que podamos oír o que se podría grabar, dos eclipses, ¿no? Un eclipse ahora, darle todo un recorrido y de poder grabarlo otra vez de nuevo. El otro día, no sé con quién, de qué grupo hablábamos, que habían hecho al revés, habían hecho una gira entera y luego después habían grabado el disco. Evidentemente es otro rollo completamente, claro. ¿No? Sí, no, es que si hace una gira con el eclipse que tenemos en la cabeza, pues necesitaríamos 400 músicos entre una orquesta sinfónica, 40 percusionistas africanos y lo que surja. Vamos por partes. Y todos los músicos callejeros que nos vayamos encontrando por ahí, pues imagínate. Estar atento, músicos callejeros, si pasan cosas por vuestra ciudad, que igual hay colaboración, ¿eh? Sí, hoy hemos visto un violonchelista bastante bueno, muy bueno, al lado del FNAC. Sí, ya señor. Sí, señor. Y unos helicópteros, ¿no? Sí, también. Unos helicópteros. Bueno, yo he oído una alarma de una tienda hoy que la vamos a meter en el siguiente. Bueno, a ver, ya hemos hablado de que este es un eclipse parcial, ¿no? Es un parcial de lo que va a ser la obra total. He leído por ahí, no sé dónde, que la estructura total que vertebrará todo eclipse viene a ser una especie como de juego de barquitos, ¿no? Como de la A11 sería el tema que pertenece al primer disco, primer corte. Sí. Es la única forma de organizarse, sí, entiendo. No, es muy simple. El disco tiene cuatro partes, entonces esa parte se llama A, B, C y D. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4 corresponde al número general. Es decir, el B12 sería el tema 2 de la segunda parte. El C24 sería el cuarto tema del tercer disco. Madre mía, esto es lo que tiene plantearse hacer 40 temas de golpe así como venga. Sí, sí, porque los escribes, los compones, pero dices, ¿dónde coño los pongo? Entonces tienes que ir pensando. Claro, y por otra parte supongo que a la hora de tirar de colaboraciones, ¿no? Habéis colaborado con dos cuartetos o llamáis a gente que viene de lejos, grabaréis todo lo que queráis grabar con ellos del tirón y lo tendréis guardado hasta su momento. Esto quiere decir que ahora mismo... No sé si tenéis los 40 temas ya grabados, pero bastante más de los 12 que tenemos aquí ahora sí. Hay una estructura muy muy seria ya grabada. De hecho, bueno, hay temas que están totalmente listos, prácticamente a lo mejor a falta de la voz o de detalle para salir, ¿no? Lo que es el esqueleto de todo está más que planteado y registrado. Ponerse ahora, pues eso, a construir entre todos, que precisamente ahí es donde las nuevas incorporaciones pues jugamos también un papel importante, ¿no? Porque toda esta base, obviamente, y todo el mérito inicial lo tiene Jesús, lo tiene Ángel, pero hasta ahora ahora lo que nos gusta es eso, esa libertad de decir, mira, este es el planteamiento original. Vale, muy bien, pues nosotros te vamos a presentar además tres ideas completamente distintas, la que aporta Antonio, la que aporta César, la que tal. De ahí haremos una media aritmética, o llámalo como quieras, y tiraremos por un camino o por otro. O a lo mejor cuando tenemos el resultado final decimos, mira, señores, vamos a hacerlo de otra manera completamente distinta, ¿no? Y ya está, eso sí es verdad, que se lo agradecemos mucho, esa libertad, siempre hay libertad creativa en ese sentido. Sí, nuestro proceso hasta ahora ha sido bastante simple y creo que va a seguir siendo el mismo. Nos encerramos Ángel y yo un poco para maquetar el tema, para poner los cimientos. Luego César y Antonio se estudian el tema, aportan lo que van teniendo. Ya luego lo que veamos que se puede incorporar, que se necesita incorporar. Luego ya Guillermo va incorporando voces, pero claro, esto es como una mesa de billar. Tú lanzas una carambola y no sabes por dónde. Tú piensas, va a ser esta carambola, pero te puede salir una carambola absolutamente. Entonces, a partir del momento en que le llegue la carambola a Guille, si Guille dice, en lugar de por aquí vamos a hacer esto, pues cambia completamente el juego. Madre mía. Esto es ambicioso, pero desde luego supongo que tiene que ser, aparte de tremendamente divertido. Lo es. Tremendamente gratificante una vez que dice, envía lo que tengo. Pero también supongo que tiene una parte chunga, que es la de, ya hemos grabado esto, ¿cómo suena? Uf, y si lo hubiéramos metido esto, otro, y si me ocurre ahora no sé qué, esto puede no acabar nunca. Como el estudio es nuestro. Esa es la ventaja, jugando ahí en casa, claro. Sí, pero hay que ponerse plazos, no obstante, muchas veces, aunque esos plazos los dilatamos continuamente, y además ha sido una constante, pero sí es cierto que hay que marcar unas pautas. Yo ya advertí en su momento, cuando planteé Eclipse, porque claro, la dinámica de un grupo de rock es un disco al año, o hemos hecho esto, vámonos de gira, no sé. Yo siempre dije, esto va a ser muy duro y muy largo, digo, porque, por ejemplo, para este tema, he pensado en meter un cuarteto de cuerdas, y me dijeron los miembros de esa época, bien, digo, pero es que para meter un cuarteto de cuerdas tengo que aprender a orquestar cuerdas, y el otro, bien, digo, pero es que para aprender a orquestar cuerdas voy a necesitar 9 meses en el conservatorio, y me dijeron, mal. Claro, mal asunto, de verdad. Vamos a ir acabando la entrevista y se me ocurre ahora mismo que estáis hoy aquí en Madrid, vais para Barcelona, me estáis metido ahora mismo en la promoción de este EP primero. ¿Qué se os plantea por delante ahora mismo? Pues por lo pronto quitarnos esto de encima, que es mañana en la Sala Randa y pasado mañana en Barcelona, volver a Granada, ver las posibilidades o ver el eco que ha tenido... Eso, ya que la agencia de management nos diga, pues tenéis tantas fechas, tomarnos, yo qué sé, un par de semanas, 3 de descanso, si no hay nada, estar dispuestos a salir a tocar a cualquier sitio, pero ya en plazo de 3 semanas ya ponernos a meternos en el estudio y combinar las actuaciones en directo con la grabación de nuevos temas. Luego tenemos que negociar eso, con qué orquesta queremos grabar, porque tenemos, no son muchos temas tampoco con orquesta, pero hay un par de orquestas que se han mostrado interesadas en participar en el proyecto. Claro, tenemos que decirle, es que no tenemos dinero, es que no tenemos, porque ahora mismo los músicos tenemos que ir un poco, me hace este favor y si funciona nos repartimos los 2 caramelos y cosas así, pero que ya hacer diseño de producción y ordenarnos un poco. Bueno, pues, joder, desde luego, claro, se plantea el asunto de que a la vez que vas tocando, vas grabando nuevos temas, esto también retroalimenta una vez. Sí, vez, sí, ¿no? Y es divertido. Claro, claro. Bueno, pues vamos a escuchar otro temita ya para antes de despedirnos. Vamos a dejar la seguidilla del hierro para el final y si os parece ahora vamos a escuchar Europa, Europa, que es otro tema también bastante trayero. Es un tema 15M. A mí se me nota la afiliación ruidosa, porque selecciono lo que más trayada. Pues no sé, Europa, Europa, que nos podéis contar. Está también tu hermano Antonio cantando aquí, ¿no? Sí, está colaborando, además se mostró muy entusiasmado. Curiosamente suena Lagartija Nick, no sé por qué, porque es un tema que compuse hace un montón de años. Sí, tiene un aire. Sí. Lo que pasa es que Guillermo y la voz de Guillermo y la de mi hermano impactan también, que no saben en qué momento está cantando uno ni otro, pero es que no lo saben ni ellos mismos. No, es decir, era preparando el vídeo, fue curioso. Nos pusimos el CD y me decía Antonio, pero ¿qué coño es lo que canto yo? Y entonces al final tuvimos que ponernos y subrayar y tal y cual, porque no había forma, ¿no? Obviamente luego le coge el aire y sí lo distingue. Ahí, sinceramente, y en esto tuve un conflicto con Jesús. Eso fue un poco una apuesta mía, ese sonido de voz. Yo era un apasionado de la época del SU y, bueno, de la Lagartija en general, pero del SU y de la Inercia. Y quería buscar ese color de voz, esos juegos constantes de voces que se van doblando, pero de una manera a lo mejor relativamente desordenada, ¿no? Ahora de repente estás doblándose en tercera, pero de repente cambia la quinta y ahora me vuelvo a tal y cual. Ese pequeño caos ahí. Y claro, cuando encima me dijeron que lo iba a cantar Antonio, pues perfecto. Si le suma que está Antonio, que yo le di ese cariz Y que hay seis voces. Y que hay seis voces, vamos, pues claro. Al final, pues bueno, pues suena así. Y bueno, y luego con una letra que a mí me dio, a mí cuando me da por escribir, escribo mucho. Y escribo un pedazo de letra que mi hermana me dice, la próxima vez te asesino, tío. Le escribí un mail, me acuerdo yo, a Jesús diciéndole que no entendía. ¿Cómo nos pedía otra semana más? No, necesito otra semana para escribir la letra. Otra semana, Jesús, de verdad, pero ponte, es que no ha hecho ahora. ¿Cómo que no ha hecho ahora? Dices, he hecho aquí lo más grande. Tengo 20 versiones de la letra. Cuando me llegó con los tres folios que tenía que aprender, me digo, vale, ahora no entiendo todo. Pues vamos a apreciarlo. A ver si os acordáis toda la letra de memoria. Europa, Europa. Thank you. Bueno, doctor Harry, ¿hay que creer en Europa o no hay que creer en Europa? Depende. Depende de para qué. Bueno, pues ahí estaba, Europa, Europa. El penúltimo tema completo que vamos a escuchar hoy de Quasar aquí en esta noche canina de rock y buena música que nos hemos juntado aquí, la peña de Barrio Canino, también Mordor Sonoro en Agora Sol Radio y con la gente de Quasar. Iluminados por este EP de 12 temas. Eclipse parcial de lunas. Hará falta una guía de escucha cuando esté todo completo, porque yo no sé si me he enterado antes de lo que nos ha dicho Jesús para de cómo se escucha el disco y de cómo van las canciones. Yo no sé si me he enterado. Son un montón. Yo he leído que ahora hay que Jesús decía que su idea es sacar un disco libro realmente. Esa sería la idea, además que se que tuviera partituras, porque una de nuestras cosas sería un poco ilustrar a la gente del rock que no hay música buena por ser de esto o música mala, sino música buena o mala. Y si alguien por curiosidad ve un disco de rock con apuntes, con las letras y no sé qué, y de pronto se encuentra la partitura de una canción, le puede producir curiosidad. Eso, a mí un profesor del conservatorio, Juan Miguel Hidalgo, me decía: escuchando una música bonita aprecias la belleza de la música, pero leyendo la partitura aprecias la inteligencia. Entonces, si despiertas a la gente esa curiosidad, pues en algo la mejora. Y aparte, teniendo en cuenta la cantidad de referencias culturales que podemos encontrar en estos temas, merece la pena meter algún apuntillo más, ¿no? Sí, sí. Desde luego. Bueno, pues nada más. Antes de despedirme, solamente quería hacer un pequeño apunte. El otro día, con un amigo me reía, hablando de que decíamos, joder, que la mayor parte de los punkis de los 70 y los 80 han acabado haciendo world music, ¿no? Y decíamos, pues mira, tienes a Joe Strummer con los Mezcaleros, que a pesar de que era punk rock, tenían todo el rayo Tex-Mex, por otro lado. Mm. Estábamos hablando de Paul Simon, ¿no? Que fue también bajista de los Clash, tocando con Tony Allen, que era batería de Femi Cuti. Tenías a Johnny Rotten, que ya hizo Peel en su momento, que metía en el dub y en cosas jamaicanas también. Digo, míralos, aquí también. Tenemos aquí a los TNT. Con flamenco. Con flamenco, con música árabe, con todo. Digo, parece que es una evolución de que eran gente que no solamente se dedicaban a hacer ruiditos y a gritar cosas, sino que había algo más en la cabeza, ¿no? Mm. Y que la búsqueda al final va dando otros derroteros. Sí, hay ganas de aprender. Pues por nuestra parte nada más, ha sido un placer teneros aquí, Guillermo, Jesús. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Nos veremos mañana en el concierto y vamos a ver si todo eso que decís es cierto. Esperemos. Y vamos a despedirnos con esa seguirilla del Hierro 2, en la cual, como nos contaba antes Jesús, las guitarras dislocadas y la maravillosa voz de Estrella Morente fusionaban de una manera brutal. Con el cuarteto de cuerda, una cosa, para mí es el mejor tema del disco. Vamos allá. Eclipse. Eclipse. Que se apague en sol.